Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Vox 102.9. 21:06, 19 grados, la mejor música hoy. Vamos a tener un invitado especial acá en Parte de Todos, Gustavo Polito, el RRPP de las noches de Project Disco de Berazategui, que ahora obviamente pasado a Área Costanera, pero eso lo vamos a estar hablando dentro de un ratito cuando venga él. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. Buenas noches, Gise Bowie, ¿cómo va? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Saludos para toda la gente que nos está escuchando. Acá mi amigo Ariel. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Acá arrancando otra noche de lunes, otra noche de Parte de Todos. Perfecto. Lo que acabamos de escuchar es el señor Kurt Cobain de la mano de Nirvana, ¿sí? Ha fallecido el 5 de abril de 1994, 30 años. Hace que falleció. No duda, perdón, la palabra Nirvana tiene un significado, sí, ¿no? Sí, el Nirvana es como la paz. Pertenece al budismo. Ah, ¿sí? Mira, alcanzar el Nirvana. Exacto, para alcanzar el Nirvana y la iluminación hay que... Pero uno ya lo toma como que Nirvana ya es la banda, ¿no? Es eso. ¿Viste? Pero cuando lo nombra Rinchun es Nirvana. No nombra en algún momento Rinchun, Nirvana, pero no es Nirvana. No es Nirvana con Kurt Cobain. Estamos escuchando este tema, se llama Lithium. De esta banda que ha sido una de las, no, una, es la mejor exponente del grunge de todos los tiempos, ¿no? Con ella comenzó, con esta banda comenzó todo, digamos, ¿no? Después vino Soundgarden, Smashing Pumpkins, todos. Imaginate al mismo tiempo. Imagínate lo que podría haber sido Temple of the Dog, que fue, sí, el rejunte de varios, sí, de varias bandas, con Kurt Cobain. Sí, impresionante. No, no quisiera ni pensar hasta dónde hubiera llegado. Y hay muchas estigmatizaciones por la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Dicen que no fue un suicidio, sino que fue una... Que lo mataron, un asesinato. Exacto. Homicidio. Exacto. ¿Puede ser que esté conectado con Jeffrey Epstein? ¿Esto? ¿Que él sabía algo? Me parece que sí, que no sé. Yo creo que escuché eso. Se hablaba mucho sobre la mujer. Sí. No me salió ahora, ¿no? Courtney Love. Ahí está. De la relación y como que ella lo forzó a hacer eso. Sí. Es como fue como la mala, como la Yoko Ono del rock, sí, ¿no? Kurt Cobain, sí. Courtney Love. Tiene una sola hija que es Frances Bean Cobain, que creo que es guitarrista, creo que es guitarrista, sí. Exacto. La había salido hace un tiempito cantando alguna canción, exacto, también. Los ojos del padre. Sí, y también esta cosa de no tener muy buena relación con su madre, ¿no? Porque ha sido una relación muy rara con una madre que ha estado muchas veces en rehabilitación y demás, ¿sí? Pero bueno. Convengamos que también hay un documental de Kurt Cobain, no me acuerdo ahora, sí, exactamente cómo se llama. Pero también mostraba lo conflictiva que era su vida con sus padres. Es como que esas cosas, viste, se heredan en esa rebeldía. Exacto, exacto. Es como que toda la generación de generación de generación, vaya a saber si en algún momento Frances Bean Cobain tenga hijos y tenga tal vez esta relación. Ella dice que en un momento dijo, en una nota dijo, desearía haber conocido a mi padre, ¿sí? Porque era muy bebé cuando él, totalmente, cuando él falleció. Y bueno, si tenés ganas, hay un montón de fotos inéditas que Frances comparte a las redes sociales de Kurt Cobain. Y obviamente cuando vino a la Argentina no tocó Espíritu Adolescente, ¿no? No tocó Smells Like Teen Spirit. De hecho no lo tocó porque hubo mucha molestia con Calamity James. No molestia de ellos con la banda, sino con el público. El público en un momento... Cuando subió Calamity James, que era una banda netamente de chicas, sí, ah, claro, empezaron a tirarle monedas y cosas. Y claro. Kurt, si hay algo que se destacaba, era por defender mucho los derechos de la mujer, de todos los colectivos también, de LGTB, sí, ¿no? Y como represalia hacia el público, de hecho hizo la intro varias veces y nunca la tocó. Bien, qué lástima, ¿no? Porque uno esperando ese tema y... ¿Dónde está, bueno, ese tema? Igualmente, convengamos que fue un recital que tocaron todos. Para muchos es recordado como uno de los mejores recitales porque tocaron todos los temas atípicos a tocar en un recital. Así que fue un recital único. ¿Estadio? ¿Obras? No recuerdo ahora en qué estadio fue. No estuve presente, claro, lamentablemente, claro, me hubiera encantado. Claro. Pero no recuerdo ahora en qué estadio fue. ¿Qué año fue? Perdón. ¿Habrá sido 94, 95? No, creo que fue antes. No ¿antes? Sé si 93. Creo que 93. Creo. Ahora vamos no a ver. No quiero mentir. ¿Dónde nos puede llamar, señor Marcelo Galateo? ¿A qué teléfono? Ay, no sabía. Al teléfono 1164-00-7047. Te quería hacer un chiste, pero no me salió. 6400-7047. Octubre del 92. 92, mirá. Exactamente. Y los teloneros fueron los Brujos. A nivel nacional. Exactamente. Y bueno, las Calamity Chain, la que vos dijiste. Que venían acompañándolo en la gira. Ok. ¿Y nunca entonces nunca tocaron en ninguna parte del mundo este tema? Acá el público hizo eso. Ok, hay que ver en otros países. Exactamente. Bien, entonces, como dijo Ari, 1164-007047. La pregunta de hoy es, ¿cómo te trató el eclipse? ¿No? El eclipse de sol, que después vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Pero está siendo investigado este eclipse, este último eclipse, porque alrededor del eclipse había como mucho más calor de lo normal, ¿sí? Sí. Y la NASA lo está investigando, ¿sí? Claro. Va a ser estudiado, así que de eso después vamos a estar mosquito. Hablando. Y los mosquitos a los costados. 1164-007047, obviamente vamos a estar hablando de un montón de cosas, de deportes, vamos a hablar de Netflix, de las películas, pero vamos a ir después con muchas cosas y obviamente dentro de un ratito viene Polito y vamos a estar hablando de la fiesta. ¿Sí? Project Celebration. Exactamente. Claro, sí. Nos podés ver allá, acá, en este momento, en el Facebook de la radio. Vox FM. Quilmes. Quilmes, agregás y nos ves a nosotros que somos bellos, hermosos. Esbeltos ahora. Esbelto, claro, esbelto. Bien, vamos entonces a... Estos temas me encantan. Estuvimos viendo el fin de semana con Marce unas... temas hechos en jazz. ¿Sí? Ah, unos covers. Unos covers buenísimos hechos en jazz. La verdad que está muy bueno. Señor, si no lo encuentra, búsquelo en YouTube. Porque ahí está, en YouTube. ¿Sí? Mientras tanto, te digo la temperatura, 20 grados. Hermoso, hermoso. Clima ideal. Sí. No, ¿cuándo hay mosquitos? ¿Se va? ¿Se fueron ya los mosquitos? Yo sí, creo ¿no? que se hoy fueron, no... pero hay que tener cuidado porque pueden volver. Hoy la verdad que lo sufrí muy poco, sí. Los mosquitos. Y espero que estos tres días que vienen de frío... Sí, porque dice que baja la temperatura muchísimo, ¿eh? Sí, el jueves creo que va a estar haciendo algo de 5 grados de sensación térmica por la mañana. Me estás cargando. La mínima. Perfecto. Me estás cargando. Vamos. ¿Encontró, señor? Sí. A ver, es de una chica con una trompeta. Ahí está. Ahí y va. Este tema es un cover de Depeche Mode, ¿sí? Es Enjoy the Silence featuring Chloe Fioranzo. Dale. Necessary, they can. la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Unite a nosotros y sé parte de todos. Muy bien, continuamos acá en Parte de Todos y lo que acabamos de escuchar es Enter the Silence featuring Chloe Fioranzo, nacida en 1992. Es una clarinetista, saxofonista y vocalista estadounidense que actúa profesionalmente desde los 15 años. Una genia total. Es nacida en San Diego y hizo su debut en la fiesta musical de Mission Valley en 2005. Está bueno esto porque hicieron, mirá, el canal de YouTube se llama Postmodern Jukebox de la canción, ¿sí? Tiene a Foo Fighter, Billy Idol, Depeche Mode, bueno, Disfruta del Silencio. Después hizo la de Billy Idol, Dancing with Myself. Hay una versión de Barbie Girl también. Sí, exacto. Tenés muy un buena. Montón, así que muy buenas. Si te gusta esto, porque está bueno, porque es tranquilo, ¿sí? No es una música que te vuelve loco, que así te es altera. Que te altera. Y está buena porque está hecho por... Está abajo, perdón, Polito está abajo, perdón. Ya llegó nuestro invitado. Bueno, así que los invito a pasar por Postmodern Jukebox de la canción, ¿sí? Lo podés encontrar ahí, tenés de todo, tenés de lo más tranqui hasta lo más heavy con lo que es rockabilly, tipo un rockabilly que sería lo más top. Y una de las noticias que nosotros que vamos a leer es denunciaron a Elegante y su madre por robo, lesiones, amenazas y reducción a la servidumbre. Fue un hombre que dice ser empleado con cama de la familia desde hace 4 años y que recientemente alega haber sufrido un ACV. Según sus dichos, uno de los acusados le pidió al resto, dejalo, lo vas a matar. Una fiscal investiga, ¿sí? Un hombre de 46 años denunció ante la justicia en las últimas horas a Elegante, a su madre Claudia Valenzuela, y a partir del círculo íntimo del músico por robo, privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas, el cantante a su mamá por reducción a la servidumbre. Informaron fuentes oficiales a Infobae, que estamos sacando de estos lugares. Según sus dichos revalidados ante un fiscal, uno solo de los acusados le pidió al resto que dejen de pegarlo. Déjalo, lo vas a matar. Se trata de un hombre que asegura ser empleado de la familia con cama adentro desde hace 4 años y que recientemente dijo haber sufrido un accidente cerebrovascular, según pudo haber sido este medio. Así, un fiscal de General Rodríguez investiga las graves acusaciones para determinar si existen elementos para imputar al músico, a su madre y a su círculo íntimo. Claro. Elegante, que obviamente viene como en baja con respecto a lo ya que está, es la, ya ¿no? pasó. ¿Ya está? Ya murió. Ya murió. Murió, gracias. Adiós. Bueno, 3 meses en prisión estuvo acá en Quilmes. Ah, por lo menos para nosotros que... No, nunca lo escuchábamos. Pero ya bueno, está. Hay gente que, no sé, viste que sacó un tema hace poco y está en Francia. ¿No? En la Torre Eiffel. Es verdad, sí, el video. El video está en la Torre Eiffel. El otro día tocó esta chica, claro, la Molochita. Florencia, ¿cómo es? Ay, la chica, la de ojos claros, pelito cortito. Decís vos que sacaron de TikTok. No, ¿cuál? No me sale. No, bueno. Una chica de ojos claros. ¿Argentina? Sí, Argentina. ¿Emilia Mernes? Esa, sí. Ah, Emilia Mernes. ¿17 Movistar Arena? ¿Tiene 17 Movistar Arena? Qué increíble. Agotados. ¿No? ¿Sí? Con un montón de estos chicos que vienen ahora en la música. ¿Sí? Internaron a Eduardo de la Puente. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Tras sufrir un ACV. Así que, bueno, el periodista quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y relató en primera persona cómo se encuentra. La saqué bastante barata. ¿Está internado? Sí. ¿Sí? Anunció a través de un video que debió ser hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular, ¿sí? Durante el pasado fin de semana. 60 años, mira. 60 años, ¿sí? Yo creo que este hombre fuma mucho. Como que le da mucho el cigarrillo, ¿no? Y bueno, yo creo que la bebida también. También, ¿no? Sí, ¿no? Porque le da... ¿Cuántos años tuvo con Mario Pergolini, Ari, trabajando Eduardo de la Puente? ¿Y en cuál es? Creo que fueron cerca de 9 temporadas. En radio un montón. Y en tele también, en CQC. Sí. Pero en CQC no estuvo tanto, me parece. Estuvo del principio. Sí, estuvo al principio con Di Natale un montón de tiempo. Sí, pero ¿qué habrán sido? ¿5 años de CQC? ¿O estuvo después cuando estaba Federica Páez también? Me parece que sí, Yo no recuerdo. Sí, él se quedó. ¿Sí? Creo que fue el único que se quedó. Juan Di Natale no. Ahí creo que fue, ¿no? Después desapareció. Es como que después que se peleó con Mario Pergolini, Mario Pergolini lo limpió. Hablando de Pergolini, creo que va a dejar de transmitir la Vorterix. ¿Sí? Sí. Para está mayo, cansado. Para el primero de mayo. Está cansado ya Pergolini. Me acuerdo que había tenido una banda también en ese tiempo. No recuerdo ahora el nombre de la banda. ¿De La Puente? Sí. Bueno, acá dice que De La Puente había hablado abiertamente sobre sus desafíos personales. En algún momento tuvo momentos tóxicos, dijo. Quizás por ahí en su momento consumió un poco más de lo que debía haber consumido, ¿sí? Pero no llegó a ser un problema, ¿sí? Respecto de cómo logró frenar, él tuvo pancreatitis, mirá. Para mí vos le estuviste dando el trago, querido. Pancreatitis tuvo, alcohólica, este hombre. Sí, claro, viste que vos tenías razón, entonces, cigarrillo y bebida. Por eso también, dice, uno de los momentos que le tocó estar bajo el fondo mediático fue en tiempos que se involucró Tuvo novio de Andrea Rincón. Yo no sabía eso. No, me estás caré. Fue novio de Andrea Rincón. Me parece que tiene un nivel de miseria importantísimo. Igual la Rincón también estuvo con Ale Sergi, medio rara también la pareja esa. Ay, Dios, con este hombre. Bueno, sí, con Estaban Ale duro, Sergi. Duro los dos. Sí, hubo momentos que estuvieron bastante complicados. Bien. ¿Querés escuchar un tema? Así lo preparamos acá a nuestro amigo. Sí, el señor Gustavo Polito. Vamos con el próximo tema, señor. A ver, escuchemos. Mirá, escuchamos el nuevo tema de Lenny Kravitz. Fíjate, el video es red flashero, ¿eh? Después fíjense, se llama Lenny Kravitz, el tema es Human, dale.

Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. Todos los lunes, de 21 a 23, por La Vox, parte de todos. Bueno, estamos acá en Parte de Todos, en Radio Vox 102.9. Che, novedades. Sí. Club de Minas, sí. Sponsor nuevo, digamos, nosotros. Sí. Este domingo Club de Minas hace Wine and Arts. Eso, le van a dar al vino, que, duro y parejo. Sí. Una fiesta de chicas con vino ilimitado y pinturas de neón. Mirá, fíjate, se van a pintar todas de neón. Van a ser. Estaría bueno para ir nosotros también. Marce, ¿vamos? ¿Sabés todo lo que nos pueden llegar a pintar a nosotros? Así que metete, si querés, en el Instagram de Club de Minas. Ah, metete, hijo. Ok. Mirá, vos no estás invitado, Ari. Y de chicas, no sé, capaz que voy a hacer algo. Vamos a ver. Vos sos pintor, capaz que me podés ayudar. Sí, cómo no. Bueno, entonces, ¿dónde se hace esto? Entran en Instagram, Club de Minas, okay. Ahí vas a tener todas las novedades. Ahí tenés ahí todas las novedades del Club de Minas. Muchas gracias. Este domingo. Bueno, y estamos con el señor Gustavo Polito, que, a ver, les explico a todos los oyentes que están del otro lado. Nosotros, él venía a nuestro programa Insomnia de antes. Ahora nosotros somos parte de todos, o sea, somos... De todos, parte de todos. Parte de Project, parte claro, de todos. Claro, de todos. Entonces, para que lo conozca la gente del otro lado, que estamos acá desde Vox FM Quilmes, en Facebook, lo puedes ver, a Gustavo Polito, que es... Por Facebook, ¿dónde lo pueden ver, a Polito? Acá, por eso. En Vox FM Quilmes. Igual tiene, él tiene su... Ya está, ya te están mirando, mirá. Ahí te están mirando. ¡Qué grande! Es él. Muy buenas noches, señor Gustavo Polito. Buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz. ¿Feliz? Sí, contento. Feliz porque es de Racing. Bueno. Es de Racing. Ah, mirá. Por eso estás feliz. Y bueno, sé que acá el compañero no, pero igual yo lo quiero. Es lindo ver a nuestros hijos felices. Siempre es importante ver a los hijos bien. Gracias, pa. Qué golazo de Solari estábamos hablando hoy. Para mí el golazo de la fecha. Y no sé si no pelea por un golazo del campeonato. Tremendo. Increíble. Tremendo. Increíble gol. No, yo la verdad que decía feliz porque... Poca gente te responde así como respondes vos, ¿eh? Feliz. Sí, es verdad, porque poca la gente no está feliz. Feliz. No, ya lo sé, pero yo quería decir eso justamente. Te cortamos, por estar acá, perdón. Por estar acá. Ah. Me gusta, me encanta, cada vez que hacemos una fiesta digo, qué bueno, me va a tocar ir a ver a los chicos, a Marce, a Ari, a Gise allá. A la qué grande. Así que eso, me, va a hacer eso llorar. Me pone muy feliz. Y bueno, nada, ustedes siempre contagian alegría. Y bueno, puedes estar mal, llegás acá y es viste como que estamos contentos. Pasás el no sé, el portal de la magia, qué sé yo. Bien, qué grande, comentamos. Polita, mirá que chamucho que tiene. ¿Viste? Por eso es relaciones públicas así vende, de la fiesta, así vende. Sí, señores, véanlo. No, es pura realidad. Se nota que era relaciones públicas, ¿no? No, es pura verdad. Jamás mentiría. Bien, Project Celebration, casi ya, un año ya hace de la un primera año. Fiesta. La primera fue el 22. Ah, mirá. Claro, muy 22 bien. De abril. De abril del año pasado, o sea que hace un año que... Mira, edición, ¿cuánto vendría a ser esta? La tercera, ¿no? Sí, pero no la etiquetemos. No etiquetemos, bueno, está bien. Son fiestas. Fiestas Celebration. Sí, porque si no después entramos en la cuenta. ¿Te acordás la fiesta? No, ah, no. Qué sé yo, a mí la verdad no me molesta, pero digo, como para no ponerle sí, una etiqueta. Sí, escúchame. Pero sí, es la tercera fiesta, tenés razón. Tercera edición. Sí, tercera bien, edición. Project Celebration, evento exclusivo, un año del evento exclusivo. Sí. Bien. O sea, están cumpliendo años también. Sí, más vale. Sí. Capaz nuevamente que en Área Costanera. Área Costanera, qué lindo lugar, el mismo lugar. Qué lindo sí, lugar. El mejor lugar de Quilmes, sí, la verdad me encantó, que. Otro lugar me donde estamos felices también. Sí, qué lindo lugar. Qué cómodo lindo. Para estacionar, sí, para ir sí, todo, muy bueno. Escúchame, contale un poco a la gente cómo es que empezó esto de Project. ¿Cómo empezó Project, digamos, no? ¿En qué año empezó? ¿En el 80? Y siete. Empezaba. 86, perdón, 86. 86 sobre 14. Claro. En la avenida 14 y 144, ahí al ladito de los bomberos. De los bomberos. Sí, es verdad. Sí, 7 de febrero del 86 se inaugura. Bueno, hay muchas historias, ¿no? Hay una cosa que siempre contaba el día de la inauguración: tenían una caja fuerte, grande, donde estaban todas las entradas, los sí. tickets. y fueron unos albañiles a trabajar y pensaron que había plata adentro. Tocaron la combinación y no la podíamos abrir, no se podía abrir. Estaba afuera lleno de gente. Imagínate, no se podía abrir. Tuvo que venir uno con un soplete y sopletear la caja. Mira, no la sabía. Viste que siempre que. Ah, es una exclusiva. Encima, claro, la gente queriendo entrar ahí desesperado. No, tremendo. Tuvieron que cortar por abajo. Dijeron, no la toque, muchachos, porque no tenemos combinación. Y no sé, habrán jugado a la. Para mí que querían sacar. Imposible. Sí, no sé. Siempre hay un revoltoso. Che, escúchame. Y empezó solamente la disco sola. ¿En qué día fue entonces? El 7 de febrero del 80. Y 6. Bien, sábado. Sábado. Y después empezaron a hacer. Bueno, mira, tuvo muchas cosas, muchos cambios. Viste que los tiempos te van pidiendo cambios y cosas nuevas. Después empezó con los domingos, que los domingos explotaba. Era algo que la gente no lo podía creer, explotaba increíble. Mal. Sí, no sabes la fila que había de chicos que venían los domingos, era tremendo. A las 12 se terminaba. Sí. A las 12, las 12 era el horario. Sí, y había también sorteos con empresas de turismo por el viaje a Bariloche. Todas las escuelas competían, el que metía más entradas tenía chances en el sorteo. ¿Sabés la de gente que iba a Marce? No, sabés. No, pregunta, sabe. ¿Quién eligió el estilo de música que iban a pasar en el boliche? ¿Se sabe? Mirá, los DJs siempre estuvieron asesorados. Bueno, Luis, uno de los dueños, fue DJ mucho tiempo. Sí. Luis pasó música en un montón de discos. Y es como que siempre estuvo ahí metido. Pero la verdad que los DJs que tuvimos siempre fueron de buena calidad. Siempre en la semana venían. No sé si sea a practicar, a probar, entrenar, claro. A probar. Porque a mí me contaron que la música era increíble. No, tremendo. Mortal. Todo, había, no sabés la cantidad de discos que había que era tremendo. Pasaban videos también. Sí, bueno, se enganchaban los videos con la música. Sí. Y vos bailabas y veías el video. Sí, y era. Sí, muy bueno. Sí, bueno, una. Teníamos para escribir y mandar mensajes. Sí, ¿viste? Es verdad, tenés razón. Y poníamos razón. Feliz cumpleaños. Bueno, una vez tiré el miércoles todos a la casa de Omar la dirección y que ese cumpleaños. Estaban todos ahí el miércoles. Aparecieron como 150 personas. Te habrá querido matar. Escuchame, en la fiesta ahora también hacen algo parecido con las fotos, van poniendo. Sí, se van poniendo diferentes videos, reels. Bueno, así dice reels. Sí, ¿no? Reels, claro. Que van apareciendo y bueno, y las personas y ahí tenemos material de viejas sí, siempre épocas, ponen fotos y siempre aparece algo. Sí, aparecen, sí. Sí. Bueno, nosotros sabés qué hacíamos, salíamos cuando teníamos una cámara, no me acuerdo, B8 era, B8 te decía. Ay, no me acuerdo. O X, bueno, no me acuerdo, era una cámara así, sí, grandota. Con el cassette grandote. Sí, ahí adentro mismo. Y salíamos a filmar y filmábamos a todos lados. Yo era pibe, íbamos a las escuelas, ¿viste? En las escuelas filmábamos y entonces las personas ponían un cartelito con un mensaje. Ah, mira. Y entonces lo filmamos a todos, después se editaba y se pasaba el fin de semana. Este para el sábado, este para el domingo. No, y era muy divertido porque venían a verse, ¿viste? Sí, no estaba. Para la época, para la época novedad, era eso, la novedad, sí. No, sí, era. Andábamos mucho con la cámara encima, tremendo. ¿A quién se le ocurría? ¿Vos? No, ¿a quién tiraba la idea? Que no te puedo decir porque te estaría mintiendo. Era algo que traía Toto, Luis, ellos tenían la cámara, che, hay que usarlo. Sí, entonces, y se le ocurría y se mandaban a full. Salíamos con el DJ de ese momento, hacíamos muchos videos, tenía ideas. ¿Cuál era el DJ del momento? En ese momento estaba así, Eduardo Moya, el Dino. Sí. Y pasó mucho tiempo música él, después bueno, vinieron otros DJ, y bueno, uno de los que va a estar ahora en la fiesta es Nano, Fernando Villeri, que él estuvo también mucho tiempo como DJ en Project. Y bueno, después de los domingos teníamos también los sábados que se hacía Teens, que era muy divertido, porque Project en el fondo tenía una barra, que era una barra que tenía para hacer hamburguesas y papas fritas. Es verdad. Y entraban todos los nenes de ponerle, no sé, 10, 11 años hasta 12, 13, ¿no? Ah, teens, bastante chiquitos. Chiquitos, era el sábado a la tarde. Yo no fui los domingos. El sábado no fui. No, bueno, yo estaba ahí, te digo. Ella ya iba a tomar whisky. Ahí. No, iba, tomamos gaseosa. Daban gaseosa los domingos. Sí, no, los domingos, ¿sabés que se da una vida que la puedo nombrar? Porque no. Sí. No existe más. Oregon Cooler. No sé si alguna vez lo escucharon. Nunca, no. Oregon Cooler venía de ananá y de durazno. Y los pibes, era como una sidra, pero era jugo. Sí, claro. Venía y se tomó, me tomé dos Oregon Cooler. No sabe cómo estoy. Y la realidad es que no te hacía nada, era jugo, sin alcohol, ¿viste? Era psicológico lo de los chicos. Y bueno, y los sábados veías todas las nenas bailando en la pista y todos los varones comiendo papas fritas. Comiendo papas fritas. Era unos vivos bárbaros. Siempre fuimos los pioneros nosotros. Tipo gilo. Pero todos chiquitos. Todos chiquitos. Y viste, a veces, qué sé yo, nos divertíamos un poco. Ahora no lo podríamos hacer, pero por ahí cuando salíamos estaban en la fila. Bueno, tomen distancia, decíamos. Sí. Y no, era muy divertido porque eran todos chicos. Pero qué lindo esa época. Sí. Además fue una época muy sana la de Proye los domingos. Sí, no totalmente. No había, viste, nada raro, viste. Qué bueno. No, la verdad que sí, lindo. Y linda la fiesta, la de los carnavales, la de la espuma. La de la espuma, bueno, la de la espuma explotaba, ¿eh? La espuma era tremendo, esa espuma te comía todo, te comía los parlantes. Después de la espuma... Había que cambiar los parlantes porque se los comía. No sé, no sé lo que tenía eso. Pero lo que pasa es que, imagínate, nosotros adentro. Había gente que abría la boca. No, pará. Un esqueleto quedaba. Al principio, las primeras fiestas, viste que Project tenía un desnivel. Entonces nosotros nos paramos ahí y mirábamos. Y había un par de pibes que se tiraron de cabeza. Sí. Lo sacaron, viste, medio. No, nene, no se cebaban. Sí, no sabés cómo cebaban. Porque además tiraban con una turbina, pero era una cantidad impresionante y todo. Sí, una tremendo. Vez me tiraron en el medio, mi prima y a mí, una de espuma comimos. No sabés, aparte, era tremendo. Era tremendo. Sí, eso. Era. Y además, no, además, viste, los pibes mandaban mano a full. Sí, bueno, era terrible. Estaba hecho para eso. Estaba hecho para eso. Muy divertida la fiesta hasta, de espuma. Che, hasta llegué a ver la fiesta del carnaval ese del Rey Momo. Que se tiraban con espuma en Project. Ah, sí, las... No sabés, corrían con las espumas. No, tremendo. El bombero loco. De última después te dan con la espuma también. Pero, fue terrible. Muchos recitales, muchísimos. Viste qué lindo eso. Yo a veces digo, estoy hablando con tantos ahí. Y me acuerdo, bueno, una vez, qué sé yo, cuando Diego Torres fue con La Marca Era, y estábamos en la barra mirando cómo hacían sonido todo, y terminan y vienen para la barra, estábamos nosotros, a la tarde, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Y dice, che, ¿no da para tomar unos mates? ¿Viste? Cosa que vos te decís, sí, flaco, ¿cómo no? Yo me acuerdo que llegué de Bariloche a la tarde, fui a casa, me bañé y me fui a Berazategui porque había ido con los chicos del Belgrano de Berazategui, si no estoy equivocado. Sí. Y nos fuimos a ver los Cadillacs esa noche. Sí, pero los Cadillacs la rompían. No, para que iban. Era impresionante cómo llenaban los Cadillacs. No, tremendo, tremendo. Bueno, y nada, yo, viste, re fan de los Fabulosos, pero tenía que disimular, estaba laburando. Así que me ponía a hablar con Vicentico. Qué bueno los temas, cómo vino. En serio, y me daba charla como que le interesaba, ¿viste? Qué privilegio, ¿no? Hablar con Vicentico. No, tremendo, no sabes. Qué lindo. No sabes. Sí. Estuvieron Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Antonio Virabel, Man Ray. Sí. Ilia Kuriaki. Los Brujos. Sí, Los Brujos fue lo mejor. Bueno, yo me había hecho amigo de Martirio. Éramos amigos con Martín. Después perdí conexión total cuando viste que no existía. Claro. Era complicado, claro. Entonces, bueno, nada, qué sé yo. Ahora no sé ni si se debe acordar de mí. Pero tenía amigos que tenían programa de radio y le decía, che, mirá, sí, venía, se copaba, venía los programas de radio. Y aparte, cuando hacía recitales, se rechivaba. Y yo estaba ahí al lado y venía y me abrazaba y se quedaba la transpiración conmigo y se reía. Era un copado. Tremendo, ¿no? Qué tipo macanudo. Bueno, che, fue Pablo Charri también. Sí, yo me acuerdo, Pablo Charri. ¿Estabas vos en ese momento? No me acuerdo, yo no me acuerdo. Fue a hacer presencia Pablo Charri, si fueron todas mis amigas, ahí estaban enloquecidas con Pablo Charri. Puede ser, la verdad que no. Pelo largo, pelo largo. No me acuerdo, tanta gente pasó. Bueno, Fabiana Cantilo. Sí, Fabiana Cantilo. Bueno, Hit. Virus, Soda. Seguramente ahora están escuchando y me van a mandar ahí todo. Que te manden, claro, sí. Y bueno, toda esa música se va a estar escuchando el sábado. Imagino. Sí, obvio. No, tremendo. Obvio. Escúchame, entonces, ahí está. No, esta es la cámara Nacional 7 Panasonic. Panasonic. La cámara con la que filmamos. ahora me va a tirar los grupos, seguro. No, tremendo, tremendo. No, fue increíble. Aparte, competíamos con Ducilo. En ese momento era el Club Ducila, hacía fiestas. Sí, lindas fiestas. Carnavales siempre y llevaba grupos, ¿viste? Ellos llevaban a Virus, nosotros teníamos los Caldas. Pero Virus era más en ese momento por ahí más grande que los Caldas, no tenía tanta. La juventud lo seguía más a los Caldas que Virus era gente un poquito más grande. Sí, sí. Y bueno, así competíamos y era tremendo, era mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Claro, sí, pues sí. Ducilo y Project eran claro, lo más único o menos lo único que había. Que había en Berzategui, ¿no? Jonathan no, en sí, un momento, sí, ¿no? Estaba Jonathan también, sí, pero era, no era otra mismo. Gente que iba, estaba Quetal también. Claro, pero en Project iba gente de venía de La Plata. De hecho, ahora también sigue estando. Sí, yo vi un par de caras así conocidas. ¿Viste? No, decís, mirá las caras de estas conocidas. Mirá, hasta tres todos micros grandes llegaba. Ya, ¿viste? Todos grandes. Dile tú, ¿y cómo terminó? Bueno, entonces el sábado va a ser espectacular. El sábado 20 se van a reencontrar gente, pero de todos lados. Sí, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Mirá, justamente el otro día hablábamos, porque nosotros tenemos reuniones toda la semana. Claro. ¿Viste? Y vamos viendo, che, ¿cómo viene este? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué? Y hablábamos que hay gente que por ahí vino a la primera y no vino a la segunda. Mm. Y capaz que no viene a la tercera. Pero hay otros que no vinieron a ninguna de las dos. Y vienen ahora. Porque, ¿viste? Esto no porque fue se una perdieron noche. Las anteriores. No, por diferentes. Claro, obvio. Mm. Por diferentes cuestiones, pero digo, porque son todos los años, ¿entendés? De proyecto. Hay mucha gente. Sí. O sea, creo que. Que se mantenga así, porque si viene toda la gente que fue a Project una noche, no entraría. Yo con todos los clientes que hablo, de poner que tatúo, que por ahí le pinto la casa, todos conocen Project, todos. Menos todos ustedes fueron dos. A bailar. Va, vos sí. Yo sí. Él no. Yo no llegué. Él no llegó. Inclusive también he ido cuando seguía los charros. A Project. Claro. ¿A Project ya era sí. Los charros? Sí, fue una sola noche creo que fue. Ahí me parece que ya había cambiado la firma. Ah. Puede ser, porque fue el último tiempo. Sí, no, ya no estábamos. Porque Project no era cachengue. No era cumbia, claro. No era cumbia, es más, creo que los Kailas aparecieron después cuando se hizo la megadisco. ¿O no? No, y los Kailas yo fui a verlos en el 95, si no estoy equivocado. Sí, 95, cuando volví de Bariloche. Mirá, no recuerdo con exactitud la fecha de. Yo fui en agosto del 95. Emanuel Ortega, mirá tú. Enanito Verde, Soda, también. Virus, Hit, Man Ray, Ilia Kuriaki, Emanuel Ortega. Mira, Man Grupos, Ray no lo vi. Huff, Ratones Paranoicos, Vilma Palma. Bueno, Vilma Palma lo filmé. Vilma Palma sí, claro. Sí, Vilma Palma sí lo vi. Bueno, viste que mandó un saludo el otro día, no sé si lo vieron. Sí, el pájaro mandó un saludo. Sí, para gente de Project. Ataque 77. Ataque 77. Bueno, no, pará, vino también. ¿Cómo se llaman los que cantaban? Inner Cycle. Inner Cycle. Es verdad, perdón. Tenés razón. Inner Cycle también, sí. Yo los vi en Inner Cycle. Sí. Mira, ellos tenían que ir a hacer un show ese mismo día. A Electric Circus. Claro, hicieron como una zona sur. Bueno, está bien, pero pará. De Project se fueron a las 5 y media de la mañana. No. A tocar al Circus. ¿Lo viste allá vos? El Circus. Lo estuviste esperando ahí en la sí, no tremendo, no, no sabés lo pero que. Pero fueron todos a Project. Sí, hay que preguntar quién no fue. No, tremendo, no fue? Tremendo. Yo en esa época estaba haciendo radio en una radio de Quilmes y tenía el pase. Ah, mirá. Entonces yo entraba a los camarines a hacer notas. No me tocó con el Cycle. Me pasó con los visitantes, con Papo, con Memphis la blusera. Pero la verdad que la onda de los músicos, como él dice, le pasó con Diego Torres, es muy buena. Lambetano. Con la gente. Paolo y Lambetano. Paolo Roquero, claro. Me muero, tu ídolo, Marcelo. Me encanta, Paolo. Che, ¿estuvo Badía también? Badía estuvo. Badía no. Ahí está escribiendo. Badía y su Argentina. Sí, me acuerdo que se transmitió por Canal 9, si mal no recuerdo, directo. Y desfilaban ahí. Y a mí ¿lo hicieron? Mirá. Sí, yo estaba, viste, dándole la manito a las chicas que bajaban. A las chicas, claro. Sí. Y de paso aprovechaba este hombre. Y le tiraba la espuma. No, sabes qué vergüenza tenía, ¿sí? Te juro, ¿no? No quería porque saber eran nada. Todas mujeres, todas. Ves que, era, claro, ves yo que estaba... éramos unos, es que unos giles. Sí, más vale, obvio. No, tremendo. Era el momento para, viste, chapear y decir, mirá, yo soy el RPP. No, yo me acuerdo que una amiga nuestra ganó, que vivía ahí. Que ahora podrían hacer en la fiesta que viene unas colas riff o algo de eso, ¿no? Le quiere que lo mate la mujer que está arriba. No, es todo chiste, Romy, olvídate esto. No, para vos un chiste. Así que bueno, Sandra es una de estas. Ella inauguró ahí, estuvo. En los 80. Claro. María Magdalena, el de mamá. Sí, muy bueno. No, tremendo. Increíble que haya estado en Berazategui, Sandra. ¿En serio? Sí, te está diciendo. Mira. Ah, no, sí. ¿Qué piensa que es mentira? No, en serio. No, es posta, es posta. Creo que fue a dos lugares y uno fue ese. A Project, mirá. Nelly Raymond. Mirá, Mac Phanton estuvo también. Ah, sí, me acuerdo del show. Phanton. ¿Se acuerdan? Raúl Porchetto también. Raúl Porchetto, que tenía esa canción que era Hoy me quedo bailando en la vereda esa. Que la cantó como tres veces porque... La única. Los Enanitos Verdes también. Bueno, los Enanitos Verdes le decían de todo, pobre. Pero estaba buena la banda de Enanitos Verdes. No, Raúl Porchetto, muy buena onda, ¿eh? También esto, Ritmo de la Noche, que cantaban, ¿cuáles eran? Desacados. Tenés razón, tuvo Desacados. El General. El general. Que decía baila con el general. Bueno, baila, baila con me decía el yo te conozco a vos, te conozco y no sé dónde. Y me hablaba y se confundía con otro y me decía, y me abrazaba y me decía, sí, vos te acordás. Sabes que era algo re loco, no sabía quién era el general, ni lo conocía. ¿Viste? No, fue terrible entonces, ¿viste? No, escuchá. Dios mío, de caldera, ¿no? Ese, ¿no? Claro, general. Escúchame, de todo. Es increíble, Marcelo, te perdiste un montón. La verdad que sí. Porque acá Elsilan no venía. No, Elsilan, él era. Yo era acá, me quedaba cerca de Elsilan, iba Elsilan, no. Era más chico que nosotros. Y no iban tanto. Es el joven del grupo. Este es el joven del grupo. No iban tantos artistas ahí acá. Bueno, el Chino Reimer era el público de Elsilan. ¿Lo conociste al Chino? Era un crack el Chino. Yo estuve en la promoción de matiné, pero no. Lo conozco al Chino, sí, era medio rengo, ¿no? Era renguito, era, puede ser. Puede ser el Chino era un fenómeno, un tipo más bueno. Sí. Aparte, Chino, tenemos fiesta tal cosa, te conseguía todo. Todo. No, porque después trabajó con nosotros también un tiempo, y vino. Yo me hablaba más con otro muchacho, le decían el Chompira, que manejaba ahí a los promotores. Chompira. Está en España ahora el Chompira. El Chompi. Sí, peluquero. Mira. No. Bueno, el Chino Reimer. Sé que no está más en este plano. Ah, mira. Sí, pero era un tipo fenómeno. Sí, yo, verdad que no sabía, sí, un fenómeno. Bueno, un montón de gente estuvo en Project. Trabajando. Sí, laburando. Trabajando y que fueron a tocar y todo. La verdad que ahora no me acuerdo de todos, ¿no? Pero es tremendo la lista. Porque hay que conseguir todos esos artistas. Sí, no es fácil. Kin África. Sí, es verdad. Tuvieron los Machito Ponce llegó a estar. Machito Ponce. Me parece que no. Ya fue más. Más a ver, sí, arriba, ya sí. Más 2000. Kin África, a mí me encantaba. Kin África sí estuvo. Bueno, Kin África estuvo también en. No, yo estaba. Pero era todo eso. Yo lo vi porque íbamos. Me muevo en Proyecto. Qué fenómeno. No, era tremendo eso. Lo que tiene bueno el lugar este es que suena muy bien la música acá, sí, donde van a hacer la fiesta. La acústica es hermosa. Es buenísimo. Sí, y el lugar está bueno. Las luces, las bolas de espejo. Él se va y se fija eso. Él es muy de fijarse. No, si tiene. ¿Yacimel no estuvo? ¿Yacimel estuvo? Estuvo también, sí, yo lo vi. También ahí. ¿Yacimel estuvo? Mira, me vienen tantas cosas. Sí. Desacados, Kin África. Bueno, me mandó una lista. Sí. Hay un montón que no están. Ratones paranoicos siempre. Los ratones estuvieron. Siempre. Rata Blanca, Soda Stereo. A ver qué dice Vero acá. Dice, la ambientada de violadores, Sandra. Sí. Sí, unos cuantos, sí, un montón. Sí, Badía. Hay fotos. Bueno, fantástico. Bueno, que entonces. Manden. Hay fotos. Sí, sí, sí. Buena vista tiene Polito, ¿eh? Sí, porque nosotros somos. Yo soy ciega, no puedo mirar. No, yo con uno veo y con otro no. Con uno veo de cerca, con el otro lejos. ¿Sabes qué? El ojito. Pero ahora porque son complicado. Re chiquititas las letritas de los mensajes. No, pero con este no. Encima con fondo blanco, porque viste con fondo negro es como que te cuesta menos. Claro. Ah, mirá, no lo sabía, lo voy a hacer. Bueno, entonces, toda esta gente, ojalá. El que vivía en Berazategui, obviamente, parábamos ahí sobre la 14 y andaban los promotores, los tarjeteros, y esperábamos los tarjeteros nosotros. ¿Tenía el pelo largo, Polito, cuando era joven? Alto. Tenía muchos rulos. Pelo alto. Ah, de, tipo rulos, afro. Pelo alto. Así alto. Sí, alto, sí, claro. Te puedo contar un secreto, lo que hacía. Quería tener el pelo llovidito, así. Sí. Me iba a dormir con una media en la cabeza. Mira, para decía, que quede planchadito. Me decía un amigo, y una vez me hizo una mamá de un amigo una plancha. ¿Y? Con líquido, parecía un quincho. Ah, claro, yo sabes no, que no lo había sabe. Hecho. A dos aguas. Me acuerdo que fui a una peluquería tremendo. Y me hice la planchita que te hacían con crema. Vos no me digas que este también se hacía la planchita. Así me quedó. No te lo puedo creer. Era la novicia rebelde y gorda. Qué bueno. Es buenísimo. No, no, tremendo, no sabes. Claro, pues antes se usaba más el pelo largo, ¿te acordás? Sí, pero bueno. Él nunca tuvo, yo nunca te conozco. No, chico, pero tenías el casquito capaz, y bueno. Mirá, tenía como rulos. Se me, ¿ves el, los auriculares? Sí. Estaba de moda la canción de Charlie García que decía: ese es tu Walkman, qué moderno. Sí. Que. Entonces el pelo me crecía así y acá con peluca telefónica. Claro, en las orejas me quedaba como los rulos más. Y, sí. Y un amigo me decía: ese es tu Walkman, qué moderno que es. No le debo nada en teléfono. Sí, no, tremendo, tremendo. Sí, acá pero... tenemos saludos de Marcelo Tam. Hola, Marce y equipo, saludos para todos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, Marcelito. No, no. Fue terrible, chicos. No sé, yo estaba clavada ahí en Project. O sea, ¿cómo conseguíamos entrar? No sé. Una vez lo hicieron entrar, no sé quién nos hizo entrar. ¿Estabas clavada en Project? ¿Te clavaban ahí no, en Project? No, no, no estaba, no me clavaban ahí. Te y digo el que quiera revivir todo esto, 20 de abril, sí, 23 horas, área costanera. Exacto. Project Celebration, no te lo pierdas. Redes sociales, Polito, para. Sí, obvio. Mirá, el sábado vamos a estar en la 14. Tarjeteando. ¡Sí! Pero bueno, al viejo bueno. Vayan y vean, ¿eh? Al viejo estilo. A partir de las 11. Ahí está, bien temprano. Bien temprano. Como la gente grande como nosotros que se levanta temprano. Claro. Vamos a comprar el pan y pedimos tarjeta. Sí. Para... No, tremendo. Las redes ya te paso bien todo porque mira, tengo. Acá no están, ¿no? No, ahí no. Es, bueno, el IG es project-disco-celebration. Porque sí. Se escribe Celebration. Celebration. Celebration. Sí. Con y muchas después, fotos. Y después Project Celebration. Sí, hay un montón de fotos, ahí hay un par de escrachadas. Tremendo, tremendo. Sí. Sí, siempre, bueno, el fotógrafo y ¿sabes el ¿sabes que tienen que armar? De TikTok no tienen ninguna, ¿no? Están no. A full ahora con TikTok. Tendrían que sí, ¿no? TikTok es todo. Para mí. ¿Escuchaste, N? TikTok. TikTok. Root esa. TikTok. Claro. Porque ahí puedes poner todos los videos y también puedes, no sé, pueden hablar, qué sé yo. Poner el audio este. Toda la promoción, de sí. Las promociones. Sí, vamos a tener que meternos más porque es. Hay una... que ayornarse. Sí, no, no tampoco. Ojo, que igual la gente de nuestra edad usa más Facebook. Más Facebook e Instagram, olvídate. Sí, no, creo que Instagram está full. Hay un montón de gente que. ¿Tenés sí. ¿Cuántos seguidores? Tienen un montón de seguidores. Sí, sí, la verdad que yo no lo manejo eso. Ah, no, vos no manejas estoy eso. Yo, no. No estoy él recorre ahí. Las radios. Él hace el recorrido, claro. Porque ¿quién es el que me escribe a mí cuando yo hablo? Que es re buena onda. Y está N. N, que no quiere que le digan el nombre. Sí, N. N. Y Ruth. No, me parece que es N. N, que N, me N, N. Sí, N, viste, buena, va a tener que... Sí, no, muy N, buena onda, ¿eh? No, N y Ruth, los dos están ahí. Sí. Divina. No sabes, la verdad que la onda que hay es tremenda. Es juntarse a proyectar, sí. Justamente, y a reírse y a hacer un montón de cosas, ¿viste? La verdad que sí. A ver, tiene su trabajo, tenés que estar en todos los detalles fijándote hasta último momento porque, qué sé yo, el tema de sponsor, fiesta, claro. Premios. Debe ser bastante estresante, ¿no? Y no, es divertido. ¿Cuánta gente es en total la que trabaja? Los con que, usted, los que están que ahí armando la... Mirá, no, bueno, N. N. Toto, Luis y yo nos juntamos los martes. Después atrás está Ruth, está Vero, está Fer, está Yasmín. Ahí se maneja todo. Y después hay otras personas que colaboran con otras cosas. Claro, ¿no? Sí. Pero los que son sí, sí, los que manejamos, armamos. Toto y es el dueño, digamos que fue uno de los que el dueño, socios. Toto, el dueño claro. Es el dueño de Project. Claro, ¿sí? Toto era el dueño, es donde sí. Nace todo. Y bueno, Luis el socio y ahí entre ellos armaron. Pero ellos fueron los que le pusieron el nombre a la disco. Sí. Sí. Sí. No me preguntes por qué, porque me no, vas a preguntar. No, me vas a preguntar por qué le puse ese nombre. Un proyecto. Un proyecto, tal cual, tal cual. Así que nada, la verdad que contentos. ¿Tenés los mismos sponsors que las otras? Sí, van variando, ¿viste? Ahí... Siso está clavado, Siso. Sí, olvidate. Ahí uno de los lugares pueden ir a comprar entradas a Siso. A Siso, en Siso pueden ir a comprar entradas. ¿Dónde se compran las entradas? Ya te lo digo, mira, porque tengo ahí unos cuantos, ¿viste? Por eso, como para que digas. Siso, sí. ¿Hay en Berazategui? ¿En Berazategui? Sí, hay uno en Berazategui. Bueno, entonces mirá, pueden ir al de Quilmes, de Berazategui. ¿Te los tengo que nombrar? Sí, si por estás favor. En Berazategui, tenés Siso, que está en Berazategui Centro, tenés un kiosco La Alemana, que tiene de todo un poco, que está ahí en la 14-4797. Después Guillermina Vidal, que es una casa de seguros. De seguro, exacto. Que está en la calle 21-4025. Bueno, en Quilmes también está... Siso, ahí en Brown y Alem y Alcina. Claro, en Plátanos también, La Plaza se llama el negocio. En Hudson, el comercial Hudson de Sandra Miggins. Ah, la modelo. La modelo. La que trabajaba con Porcel. Claro. Ella. Después tenemos en Barrio Marítimo La Metro, que es una pizzería. La sucursal que está en Barrio Marítimo también. Un poco de nobles de pizza, que un hambre. No sabe las empanadas que hacen. Sí. Oh, tremenda. En Barrio Marítimo, te dije, en Gutiérrez, que es Foto Alberto también, que está ahí en 414, esquina 457. Bueno, en La Plata, Daniel Vara. Y después en Florencio Varela también, Peinados Pablo, que es como así Siso, pero sí. En okay. Sallares, número 24. Pero es re amplio el... Mirá que bueno, por todos lados. Y sí. Si no, los llaman, yo siempre cuando me manden los mando al Instagram. Sí, o si no, a los teléfonos nuestros, ¿viste? No pasa nada. Exactamente. ¿Se pueden decir al aire los teléfonos? Sí. Sí, bueno, si los tenés ahí. 11-26-28-24-98, 11-26-28-24-98 y el 11-40-79-17-21, 11-40-79-17-21. Esos son los teléfonos para, bueno, preguntar, pedir entradas... Todo lo que necesites, ahí vamos. Para toda la info, perfecto. Sí, bien, entonces, DJs, los mismos del año pasado. Nano y Nicolás Chamorro. Nano Belier y Nicolás Chamorro. Perfecto, entonces van a estar ellos dos ahí metiendo... Más de 8.000 seguidores en Instagram. Más de 8.000 seguidores tienen en Instagram, muy bien. Sí. Ahí me viste, está el toque. Ahí está escuchando. N está claro. Ahí, atento, tomando nota de todo. Después... charlamos, pero él toma nota de todo. ¿Va a estar en la fiesta, N? Obvio, está en todo. Lo quiero conocer, vos marcámelo, me dice, ese es N. Ese, sí. Claro, ese huesa, no sé. Claro, porque no sabemos. Claro. N, ahora voy a pelar fotos tuyas acá. Él está, así que ya. Ya sabemos que es él. Sí, es N. Bien, entonces, 20 de abril, 23 horas. Una de las mejores fiestas de retro para revolver el pasado y verse con gente que hace un montón que no te ves y escuchás música a full. A mí me gustaría subir al escenario donde está él siempre. Yo quiero empezar a bailar así. ¿No podemos? Che, Polito, ¿puedo subir? Y nos ponemos a bailar. Dale. Hacemos una coreografía. Bueno, ahí viste que hubo la última fiesta, dos chicos que bailaron. Estuvieron bailando, nos volvimos, ¿subieron? Porque estamos descompuestos. Estábamos a punto de llamando a Hugo, estamos. Sí. Pero estuvieron ¿se subieron bailando. A bailar? Sí, subieron a bailar. Pero re bien, hubo dos chicos y una chica. Subieron. Pero fue espontáneo de ahí, gente. Sí, de... Se subieron al escenario y empezaron ahí a bailar. Buena onda. No, re bien, la verdad que bien. No es que hacían pavadas, viste, sino que. Claro, bien bailado, sí, ¿no? Era como una coreografía. El escenario es bien cómodo, bien amplio. Está muy buenísimo. Sí, la verdad que sí, estamos contentos con todo. En ese sentido, sí, estamos muy contentos. Así que. Nada, gracias a ustedes siempre por la invitación, por esta buena onda. Obviamente están todos invitados, ya lo saben. Sí, nosotros, dale, gracias. Lo vamos a llevar acá al pulpo a ver si lo deja salir la mujer. Vamos todavía, pulpo. O si no, llevamos a Claudia. También, vamos todos. ¿Conoce Claudia Project? ¿Conocerá? Y no. Que la dueña vaya, la directora vaya y él no. Bien, entonces, 20 de abril, 23 horas. Empieza 23 horas, uno puede ingresar ya. Sí, y 23 horas ya está. El tema del estacionamiento. Estacionamiento privado, ¿no? Estacionamiento privado, puedes entrar ahí. Si llegas temprano tenés lugar, si no, enfrente están los muchachos que te lo cuidan. Sí. Otra vez nosotros lo dejamos en el Cook. Está bien. Ahora bien. Cambió, no sé cómo es la movida, cambió la, ¿cómo se dice? Comisión directiva, creo, o algo, y bueno, nada. Pero la otra vez sí habíamos tenido un arreglo sí. Este evento no lo conocemos. No, ah, está bien. No, bueno. Que, pero tal vez esté abierto. Si no, enfrente claro. Está el playón enorme. Che, ¿puedo antes de irme mandar saludos? Sí, claro. A quien vos quieras. A los tres mosqueteros que tengo en casa. Claro. A Valentino, chiquito. A Joaquín y a Martino, que a nada. Martino, sino, me muero el nombre. No, son tres fenómenos. ¿Ninguno está en edad de acompañarte todavía? No. ¿Quieren? Oh, olvídate. Yo creo que los tres se ponen a bailar en el escenario. No tendría problema. Qué grande. Sí. Así bueno. Que saludos para ellos, para los tres. Y no te falte, señora, ¿no? Claro. No, Romy también, amor. Un beso para vos, olvídate. Ya lo había nombrado, ¿no? Obvio. Mirá que después ya en casa te dan, ¿eh? Llegás, a mí no me nombraste, hijo de mil. No, tiene problema. La placa es un fierro. No, ¿son de Racing los tres también? Y sí, la herencia es así. ¿Qué oh, pobre pibe. La culpa es la abuela. Pero bueno, por ahora, viste, cada tanto viene con algún festejo. Vienen, la verdad que sí. ¿Vas a la cancha? No, voy a la cancha. La verdad que no. Pero en algún momento voy a ir, los voy a llevar. A los chicos, claro. Sí, bueno, es un lindo para ir. Todos dicen que es peligroso, pero depende del lugar de la cancha donde vaya. Depende contra quién juegues también, ¿no? Va, pero ahora no, porque ahora están solos. No. Nosotros cuando íbamos con ella íbamos a la gente grande, las mujeres, y no pasa nada. Sí, hay que ir, la experiencia la tiene. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez fui, mirá, Mario Agustín Ceja atajaba cuando fui. Mario Agustín Ceja, yo era chiquito, ¿eh? Sí. Me llevó mi papá. Y ese día me acuerdo que iba de la mano a la cancha y en el piso encontré un montón de billetes. No sé, a alguien se le cayó y yo juntando plata. Pero obviamente, viste, digo, me acuerdo de eso, el partido y la plata. Capaz que una cosa loca, ¿no? Pero, en fin. Así que. Bueno, Polito, muchas gracias por venir. No, ustedes. En gracias serio. Por invitarnos a la fiesta también, eso es muy importante. Y más agradecido que vengas no, acá. No, siempre ustedes porque abren las puertas. Nosotros siempre hablamos. Y ustedes salen con las reuniones. Che, qué buena la onda, ¿no? De la radio, de los chicos del programa. Siempre charlamos en serio. Gracias. Y esto, viste, hay otros programas que no te dan ganas de ir. ¿No? Es la realidad. ¿No? Sí, pero viste cómo es. Sí, qué sé yo. Viste, uno vas, otro no tenés ganas. ¿Querés pedir algún temita para escuchar? Siempre lo agarramos así, ¿viste? El de Charlie que dijiste, el de los auriculares. Me encantaría. ¿No? Peluca telefónica. Ese está bueno. ¿Ese te gustaría escuchar? ¿Cómo se llama? Peluca telefónica. Por eso. Aparte está Charlie, Fito y Spinetta, creo que son los tres. Tema. Puede ser, ¿no? La verdad que no. Sí, tengo ni idea. Si no estoy equivocado, están los tres. Pero ¿verdad? Sí, ese es tu Walkman, esa era típica. Ahí está, mira. Ese es tu Walkman. Qué moderno. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el sábado 20. Bueno, y después volvemos con más parte de todos. Dale. Todo muy superado, muy liberado. No le debo nada a Intel. Me cuido. Sáquenla un poquito. Cuando vuelvo a mi casa temprano, mira, pero que, ¿cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, bro, ¿tienes perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. ¿Tiene pilas? Telefón, tírate ya del trampolín. Papelón, sacate la gomina de la sin brillantina. Ya no tengo monedas del nylon, perdí mi peluquín. Me sigo pavimentando los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Love, baby, love. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en parte de todos, 22:14. Che, ¿cómo se pasó la hora? Pero la verdad que es tan agradable hablar con Polito, porque Polito tiene toda la información. Es una máquina. No? Hablando de información, yo tengo la información deportiva de la fecha. Vecinos. Acaba de terminar el partido, Godoy Cruz ganó 1-0, es el clasificado seguro de la zona B. ¿Sí? Perfecto. La zona A está que arde. En 3-4 puntos hay 5 equipos. Entre ellos Barracas Central, hola, miércoles. Argentino Junior, River Plate, Talleres e Independiente. Hola, miércoles. Si Independiente clasifica, sería la única forma ganando el partido local el próximo lunes 20 horas contra Talleres. ¡Oh, qué lindo! Contra Talleres. Los otros 4 más o menos están asegurados, aunque algunos juegan unos entre otros. ¿Sí? Ok, perfecto. La fecha comenzó el viernes, triunfo Independiente. Vamos a hablar, como siempre dijimos, de los 5 grandes. Sí. Triunfo Independiente ante Banfield 1-0 con un gol de penal que para muchos es polémico, para mí es penal, lo que pasa es que faltan muchos castrilis que cobren las jugadas de agarrones en el área. Pero para mí, penal, punto, y es gol. Vamos a hacerlo así. Corta la bocha. El día sábado Boca Junior terminó ganando en Rosario contra Newell's Old Boys 3-1. Gol de Medina el primero, golazo. Repuntó el Boquita, segundo, ¿no? Sí, está jugando bastante bien. El segundo de Langoni, descuento de Fernández y tercer gol de Zenón, que para mí fue la figura de la cancha, junto con Medina, que la verdad que jugó un muy buen partido. Por la tarde también, Estudiantes aplastante, 5-0. Creo que fue la tarde y el partido de Thiago Palacios contra un débil Central Córdoba, ¿no? De visitante. También San Lorenzo de local perdió 2-0 con Defensa y Justicia. ¿Sí? Gol ley del ex y gol de Fernández, como no podía ser otra manera. El día domingo, Racing Club 2-0. Primer gol de Maravilla Martínez, que está intratable. 12 goles en los últimos 14 partidos. Goleador, indiscutido. Indiscutido. Indiscutido, la verdad que la está rompiendo. Me alegro. Y el segundo gol, para mí, un golazo de Solari, ex Defensa y Justicia. La baja bien, la engancha bien y la clava en un ángulo. Increíble. Un golazo que para mí puede llegar a competir como gol de campeonato. Perfecto. Tranquilamente. Y como dijimos, acaba de cerrar la fecha. Perdón, River, que ganó 2-1 el domingo, cerrando la fecha del domingo, contra Rosario Central. Un Rosario Central que vino con todos suplentes. Y el primer tiempo lo volvió loco. Golazo también de Giacone. Muy buen gol de Giacone. Muy parecido también al de Solari. Muy parecido. Nada más que no tuvo la bajada de pelota, sino que fue una pelota larga y el enganche hacia el medio y también la clava en el segundo palo. Y un Borja intratable en el segundo tiempo. Como notita de color, muy molesto de Michelli, se le nota. La gente también está muy molesto con él. En la conferencia de prensa le preguntó a un periodista, obviamente, de River Platense, y le dijo: sé que vos me vas a decir la verdad, vos crees que este River está jugando bien. Y de Michelli, muy cortito, contestó: hoy había que ganar o jugar bien. Ganar. Listo, se ganó y estén contentos, dijo. Esa fue toda su respuesta. Mala relación. Picante. A buen entendedor, pocas palabras. Bastante picante. Y como dijimos, bueno, el cierre de la fecha, Deportivo Riestra 0-0 con Huracán, Godoy Cruz 1-0 ante Sarmiento de Junín de local allá en Mendoza, y Platense aplastó a Tigre 3-1. Perfecto, muy bien. Estas son las noticias de deporte. Perdón, no, estaba viendo una foto de un estado. Primer Racing. Primer heptacampeón. ¿De qué? Lo que pasa que, a ver, ellos cuentan también toda la época amateur, me parece, para había una foto de mi amiguito Ciro, que le mando un beso gigante, y estaban todas las copas. No nos olvidemos que... heptacampeón, copas grandes, no sé de qué era. Obviamente que son de torneos de acá. Lo que pasa que muchos de los torneos de acá, en la época amateur, eran copas también. Sí. Sí, o sea, entonces por eso también es... yo creo que Racing y Alumni. No sabía de qué era. Racing y Alumni fueron los clubes más grandes en la época amateur. Eso estoy seguro. El primer campeón, ¿no? Y de hecho fue el primer campeón intercontinental. Y bueno. Así que bueno, no menospreciemos tampoco a Racing. Hay que reconocerlo. También fue el primer depósito de papas en los clubes. ¿Cómo? El primer depósito de papas. ¿Cómo depósito? ¿Cómo que no? De papas, ¿no? Claro, Racing en un momento alquiló la cancha, parte de la cancha, como depósito de papas. ¿Mira? En la época de crisis. También fue el primer equipo alquilado a otro club. ¿A Independiente puede ser? No, nosotros no. Racing en un momento, cuando no jugaba, porque no me acuerdo si fue porque había sido desafiliado, que alquiló su equipo a otro club. Y también fue el primer estadio. Justo, mirá. Y también fue el primer estadio que se alquiló para casamientos. Mira. Che, ahí apareció. Pionero hace muchas cosas. Perdón, ahí apareció Mariana. Hincha de Racing, amiga. Claro, por eso le dicen salón de fiesta, porque se divierten todos menos los dueños. Tuvo muchas cosas Racing, ¿eh? No te creas que una vida muy sufrida, pero también es un club muy grande. O sea, que tiene su historia. Obviamente nosotros estamos del otro lado y los vamos a chicanear siempre. O sea, es parte del folclore futbolístico. Claro, sí. Pero mamá, es algo... Yo no dejo de disfrutar los partidos de Independiente de Racing. Y de sufrirlos también. Porque últimamente, que hay que decir la verdad, los tres últimos clásicos, Independiente los sufrió más que disfrutarlos con Racing. Esa es la realidad. Racing hoy tiene un presente mucho más fructífero de lo que es el Independiente. Tiene mucho más frutos, ¿querés decirlo de esa manera? Claro, sí. Fruto, como más. Fruto en Independiente, ¿te acordás? Nicolás Frutos, es verdad. Exactamente, venía a jugar en Gimnasia de La Plata. Si Frutos jugó cuando Agüero le hizo el gol que le rompió la cadera. Hecho, de hecho, se pone la careta del diablo. Es verdad. Dice que ellos cantan. Yo soy de los que cantan la cancha también, ¿eh? Bueno, ya se ve porque, bueno, Mariana... La que más me gusta de todas las canciones, hay una que dice... Che Racing, pedís vino y copas no tenés. Ahora te va a contestar. Bueno, a ver si me puede explicar a alguien de Racing que son esas cinco copas que Mariana no entiendo. Mariana sabe que fue la mejor onda, o sea... No. Sí. Yo soy un amante del folclore del fútbol y acepto las cargadas de la misma forma que jodo. Claro. Porque lo tomo como folclore, claro, no lo tomo algo como en serio. Una agresión. Claro, sí, más vale. Hay que entender que el folclore del fútbol es esto. Y que además uno se lo tiene que tomar de esa forma, porque si no, no existís. Es una pasión hermosa el fútbol, ¿eh? Excuse me. Es una pasión hermosa el fútbol, pero se pierde todo cuando vos te volvés loco. Es verdad. El fanatismo lleva eso. Así como Mariana, que mandó un mensaje al 1164-00-7047. Igual lo mandó por escrito, hay que decirlo. Che, mandalo al audio, Mariana. Hay que mandar audio, Marianita. A ver si a Mariana la podemos llevar a la fiesta Project con mi amigo. No, por eso yo no me meto. A ver si se ponen las pilas. Yo puedo hablar con mi amiga, que es ella, pero con tu amigo hablas vos. A ver si lo sacamos de la cueva, hijo de... Ay, Dios. Entonces, así como Mariana, que Mariana manda un cantito, porque ella no tiene vergüenza. Sí, que cómo que no va a saber, ¿sabe? Como sabe, ahora se va a enojar y ahora va a mandar un mensaje. Enojarse no se va a enojar. Pero les va a mandar también una cancioncita, seguro. 11-64-007-047. Millones de personas observaron el eclipse solar total 2024 que se hizo de noche el día. No pasó como años anteriores. ¿Te acuerdas que el último, creo que fue el último eclipse solar? Total, habían puesto el fondo de Windows, ¿te acordás? De Windows Millennium, que tenía el fondo de un eclipse. Habían puesto eso en la televisión. Me estás cargando. No me acuerdo en qué canal fue específicamente. Habían puesto ese fondo como una foto del eclipse. Bien, el fenómeno astronómico pudo observarse en México, Estados Unidos y Canadá durante varias horas mientras recorría el camino de la totalidad. Otros miles a lo largo y ancho de América del Norte lo vieron en forma parcial. Un espectacular eclipse solar tuvo lugar hoy varias horas en México, Estados Unidos y Canadá. Se pudo seguir el evento en vivo donde la luna tapó al sol. 14.07 fue acá en Argentina. ¿Sí? ¿Pero cómo puede ser si la Tierra es plana? Dios ¿No mío. Viste lo que dicen que la Tierra es plana? Sí, supuestamente. Están los que lo creen, ¿sí? Sí. Dice, un suceso celeste en el que nuestro satélite natural logra bloquear el disco de nuestra estrella del sistema solar. Bueno, dicen que afecta a los animales salvajes y domésticos en un eclipse solar total. O sea que los perros habrán estado dando vuelta hoy y no nos dimos cuenta. No estuvo mal la perrita, no estuvo mal. Recién salió volando hace un rato. Salió casi sale volando hace un rato. Muy raro dice el perrito. Como les decía al principio, la NASA está como muy investigando este eclipse, porque no ha pasado nunca en todos los eclipses que han estado que el aro que está alrededor del Sol está un poco más caliente que lo normal. ¿Pero no será producto de la distancia quizás entre la Luna y el Sol? No, hay como todo un montón de cosas medio raras que están pasando en el planeta Tierra, ¿sí? Así que bueno, ustedes saben que el eclipse total acá es como que en un momento estuvo medio raro, ¿viste? El acá durante toda la mañana estuvo nublado, raro. Y de golpe salió el sol. ¿Viste? ¿No será que nosotros nos pasó el eclipse antes? No nos dimos cuenta. ¡Qué humilla! 22, 24. Ay, cómo me encantaría poder hablar con Pablo D'Angeli. Voy a mandarle un mensaje a ver si puedo conseguir al sacarlo al aire. Decimos Pablo Polito, D'Angeli. Por ahí nos consigue, ¿viste? Polito consigue todo. Bien, ¿con qué vamos a seguir, Ari? Vamos a seguir con un poquito de música. Tenemos ahí a No Te Gustar. Vamos con No Te Gustar y Soy Gattuso haciendo Me Cansé. Ya vamos a ir para ahí. Se hacen amigos y juegan para otro bando. Esto seguro no va a quedar así. Te digo que te

Gracias, Gise, por la linda onda de siempre. Excelente entrevista. Los queremos mucho. Nos vemos pronto. Project. Acá muchas también gracias. Nos compartió por Facebook un saludo a Gustavo Polito, que dice gracias por estar siempre. Abrazos. Y no me barden a la calle. No, jamás. Pero nada, jamás. Es algo de nada, de folclore solamente. Bien. Mamá, en la escuela me dicen vidrio de auto. Pará, brisa. Ay, Dios. El otro día un tipo llamó a la farmacia. Sí. Hola, ¿está Firol? Sí. Sí, lo busca Pina, dice. Bien de salón, ¿sí? Está afilado, Nero. Sí, 1164-007047. Tenemos un audio, a ver, ¿de quién es ese audio? Hola, chicos, ¿cómo están todos? ¡Ja! Bueno, acá estamos haciendo el aguante, que ya son parte de todos. Les mando un beso grande. Y bueno, aunque sean del rojo, los quiero igual. Les mando un beso enorme. Buenísima la radio, como siempre. La mejor compañía para los lunes a la noche. Ya le dije a esta mujer. Hola, chico. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos, a los dos? Abrazo grande, amigo. Muy buena la radio. Mirá que para que hable el amigo de él, que va a llover toda esta semana, el papo, basta. Bueno, a ver, los retamos a que se manden un audio y se mandaron un audio. Así ahí que no está. Te olvides, vos también, 11-6400-7047. Mirá, me hizo emocionar. Llora este hombre. Hacete parte de todos. Parte de todos, obviamente. Mariana ya le dije que tiene que venir acá porque ella es así. Ustedes se pueden ir tranquilamente y nosotras dos. La Tanita que últimamente se pone borracha en todas las reuniones. ¿Se va poniendo coloradita? Así, ¿viste? Sí. Está tomando se color. Pone en pedo siempre. Y empieza a hablar cualquier cosa. No, a mí me causa mucha gracia la gente que se va poniendo, ¿viste? Va cambiando de diferentes el color colores. Y, sí, es buenísimo. Me pasaba, yo tenía un compañero, un ponja, era increíble. Es como que le agarraba el color. Tomaba y empezaba a cambiar, ¿viste? Y empezaba acá rojito. Ya cuando lo tenía en la frente, ya sabía que estaba borracho, detonadísimo. Estaba a la Tana le sale es como muy que bien. Tenía el medidor. A la Tana le sale muy bien el pasito de Lía Cruzet. Y además le sale pasito bien. Para acá. Pasito para acá. La Tana está como el Lía Cruzet ahora. No, qué malo que sos. Che, nah. Escúchame. Y además le sale bien la voz de la locutora, que ella podría hacer cualquier cosa. Ella puede venir acá tranquilamente. Sí, está invitada a que venga. Noticia rara. La extraña vida de los siameses Bunker. Noticia rara, ganó Independiente. También. De los siameses Bunker. El misterioso sobre. El misterioso sobre que me está pasando ahora, ¿no? ¿Hay un sobre? ¿Hay sobre? El misterio sobre la sexualidad y sus cuerpos conectados hasta la muerte. Estas dos personas que eran Chang Yeng, nacida en Siam en 1811. Crecieron unidos por el pecho y se convirtieron en figura de los circos de Europa y Estados Unidos. Ahorraron una fortuna y se instalaron en el sur de Estados Unidos. Y allí se casaron con las hermanas Jit y tuvieron 21 hijos. ¿Sí? Una detrás de otra. Sí. Dios mío. La semana pasada, que es la que estábamos hablando, Brittany y Abby Hensel se casaron. Fueron noticia porque una de ellas se casó. No, una de ellas se casó. Y generó mucho revuelo en las redes sociales. No sé si la viste la siamesa que... Va, es una persona pero con dos cabezas, una amiga. Ah, sí. Las dos jóvenes vivieron todo el tiempo entre la exposición morbosa que le proponían los medios de comunicación y el ostracismo para evitar esas miradas incómodas. De hecho, muchas veces las jóvenes se ponían furiosas ante preguntas sobre su sexualidad. Qué difícil, ¿no? También. Sí, bueno, me acuerdo que había un meme. Sí. No sé si te acordás, de los dos hermanos siameses que compartían el torso inferior, o sea. Sí, sí. Ese lo vi, es buenísimo. Si vos te crees que tenés un mal día y uno de los dos se había hecho supuestamente gay. Ese es verdad. Buenísimo. Ese está, pero rondando las redes sociales. Hace más de dos siglos los Bunker pasaron por la misma situación. Nacidos en la actual Tailandia, Chang y Yeng estaban conectados por el esternón y además sus hígados estaban fusionados. Los gemelos tenían sus cuerpos completamente formados. Eran dos personas completas, un caso único en la historia de la medicina. Hasta el momento, obviamente, ¿no? Y ellos no tenían otra cosa que ir a los circos, ¿sí? Y allí en carpas que se trasladaban en los pueblos actuaban como desde cantantes, bailarinas y los llamaban obviamente freaks. Muchas veces las actuaciones terminaban con burla de los espectadores alcoholizados que tiraban monedas y tomates sobre los artistas. Pobre hombre, encima que estaban. Era mono, ¿qué era? Mirá cómo estaban. Ah, pero estaban ahí de una pielcita. Sí, bueno, agarrada. Pero no, debe ser que el hígado como estaba. Como el capítulo muy... de los Simpsons que pasa, se los corta. Bueno, pero pará, debe ser que estaba comprometido el hígado. ¿Sí? Vivieron en un mundo cruel que solo los aceptaba como criaturas exhibidas. Los Bunker tomaron control de su propio destino. Antes de morir a los 62 años se casaron y se establecieron en el campo y tuvieron 21 hijos. ¿Sí? Así los hermanos crecieron, pasaban los días vendiendo huevos de pato, muchas noches nadando en el río, se la rebuscaban para coordinar sus brazos y sus piernas. ¿Hay que? ¿Por qué? Es que es raro. Es como que estás pegado y ¿cómo haces? Estás como pegado y tenés que tic, tic. Y así, bueno, los vio por primera vez el empresario escocés. Y bueno, Hunter los mandaba a observar a nadar. Nadaban re bien mariposa. No, eso. Dios mío. Bueno, y la cuestión es que un empresario los toma, ¿sí? Como unos bufones, ¿sí? La inversión dio frutos cuando Chan y Yen cumplieron 18 años. Ese año el monarca acordó dejarlos realizar una gira de 5 años. Ahí están las mujeres. Miren, chicos, en la... Este debe ser el hijo de uno de ellos. Este y la hija también. Miren, acá están ahí. Qué raro, ¿no? Este es. Bueno, y murieron a los 62 años. Sí, los dos. Porque, bueno, no, pará. Pueden morir uno los solo. Dos. ¿Y cómo tiene razón hacen? Acá la pregunta. ¿Y cómo? Pará. Ahora, escúchame. Muere uno. Ponele que muere mi hermano que está conectado. Y está muerto. ¿Y cómo hago yo después? Bueno, ahí sí me imagino que ya se debe poder operar. Y para mí sacar sí. La parte necrótica. Y sí, puede ser. Mirá todos los hijos. Todos los hijos de los dos siameses. Un montón. De último lo usó para colgarte la campera, hijo. Ay, Dios mío. Dios mío. 11-64-00-7047. Hoy que estábamos hablando, me acordé de sí. Una noticia rara y no la pude encontrar, la busqué por todos lados. Sí. Hace unos años había aparecido un muchacho, un sí, hombre grande, sí. Que decía ser Kurt Cobain. Si alguien encuentra esa noticia, por favor. Pará, y yo me acuerdo uno, no sé si vos lo viste, que fue en la época del Mundial. Uno que dijo que había estado, que dice que Messi es un alien. Ah, bueno, sí, también. Pero, por las orejas puntiagudas. Dice que hay... Uno que son dos clones. Hay uno que no tiene tan las orejas tan puntiagudas y hay otro que sí tiene. Sí, es así como un... Por eso cuando se había comprado la ropa de duende de esa. Sí. ¿Te acordás la es ropita verdad. Verde que se puso? Es verdad. Sí, Dios mío. Viene, pero cuando venga, digo yo, cuando quiera. Yo vi esa foto y me hice acordar de los Jockey de los Simpsons. ¿Te acordás el capítulo de los Jockey de los Simpsons? Que eran todos duendes. Duendes, es verdad. Es verdad. 11-64-00-7047. Vamos con Isabela y Sebastián, ¿puede ser? Sí. Isabela y Sebastián. Isabela y Sebastián, se llama Helium el tema. 22:46, de paso vamos con que tenemos 19 grados. Esta semana. Serían tres días de frío, ¿eh? Sí, tres días de frío y después lluvia. Escucha. Maldita lluvia. Esto es una hazaña de encontrarlos, ¿no? Porque estos te aparecieron en Instagram. Sí, este grupo. De casualidad. Sí, es dos chicos que son jóvenes y hacen música y están en Spotify y lo puedes escuchar. Se llama Isabela y Sebastián. Helium, dale. Take my breath away. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Bien, parte de todos que ya son 5 minutos y nos estamos yendo, es increíble. Menos 5. Partimos todos. Menos 5, sí. Falta 5 para las 5. No, Hipólito, no, sí. Señor. Excuse me. Excuse me. Bueno, saludos para todos. Gracias por escucharnos. En especial a Mariana y a mi amigo Luciano, alias Papo, Papo Blues. Así que, bueno, gracias y nos estamos viendo la semana que viene. ¿O señor, no? Señor Ariel. Seguramente. Si pará, no me, viendo, no me dijiste jugar el lunes que viene independiente. Cierto, yo no estoy. Les mando saludos desde la cancha. ¿Qué horario? 20 horas. Gisela, vas a venir sola, parece. Bueno, no venimos ninguna. Es como una final. Ah, viene Mariana. Con Natán, claro. Vino con Mariana, le digo la. Es como la una final, ¿no? Más o menos, que jugamos. Y sí. Es a ganar o ganar para pasar. Bueno, ¿no? Entonces puede ser que esté yo sola y bueno. ¿Cómo? Quería ir. ¿Yo con quién me quedo? Con ella. Le digo a Claudia que venga ahí. Puede ser. No, el Tano puede salir. Preguntó. Él te pregunta si podía ir. No sabe hacer, no sabe. Vamos todos bueno, a pasarla bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron. ¿Son ricos las patis de la salida? La verdad, yo no. Igual no vas a poder comer nada, igual ahí. Pero. Se van a fundir ahora lo de la cancha. Creo que ya estaban buscando otro rubro. Todo vegano. Todos se pusieron a vender agüita mineral. Todo vegetariano. Agüita mineral venden todo. ¿Qué quiere? No sé, te está hablando. ¿Qué dice? Acá está, Mariana viene conmigo. El lunes que viene estamos Mariana Vespo y Gise Wowie. Ahí va. Cantando las dos, todas las horas. Bueno, muchas gracias. Una en inglés y otra en castellano. Claro, ella en inglés y yo en castellano. Y hablan cosas de mujeres, novelas, todas no, esas es que cosas. No, es que podemos hablar, con ella podemos hablar cualquier cosa. Porque es como, es muy espontánea, Mariana. Sí, yo es. Así que cuando empezamos a hablar. Y más poco, cuando estamos a gin tonic. Vamos a traerle con gin tonic, sí, que le dé al trago y chao. No hablen de copas, por favor. No. Ay, Dios ¿saben mío. ¿Saben lo que es una copa la gente esa? Dios mío. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. La verdad que estuvo muy bueno el programa, como todos los lunes. Buscanos. El lunes que viene de 21 a 23, parte de todos acá por Radio Box. Dejá de reírte. Dios. Y si querés por Facebook, vos, claro, FM Quilmes. Claro, y nos ves. Chao. Y bueno. ¿Qué? Y buena. Che, ¿con qué nos vamos? Nos vamos. Ah, dijo que sí, mirá, viene. ¿Qué va a venir? Siempre mirá, se va de boca, si, dice eso, que no voy acá, voy allá y nunca va a ningún lado. Dios mío. Decí que tu marido no te deja salir. Está todo el día lavando los platos. El Tano ya se está guardando el sticker. Ya lo dije, el Tano se está guardando el sticker, le gustó. Bueno, nos vamos con el tema nuevo de Imagine Dragons. Vamos. Se llama Ace Closed y nos vemos el lunes que viene en Partes de Todos de 21 a 23. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze. With my eyes closed. I could do this with my eyes closed. Turn up the light.